En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este viernes 13 de marzo de 2020. Aquí arrancamos una nueva edición deportiva de Teleelche en Radio Marca de Elche en Punta. Como siempre, encantados de saludarte a través del 101.4 en Teleelche Radio Marca. En unos días en los que estamos viviendo de manera distinta y excepcional con el coronavirus que se ha colado en nuestras vidas y que evidentemente nos tiene preocupados, pero hay que seguir fuertes luchando y sobre todo haciendo caso a las autoridades sanitarias. Hay que quedarse en casa, no hay que salir excepto por algo importante como pueda ser pues comprar comida, ir a la farmacia, pero poco más. Hay que quedarse en casa un tiempo. De hecho, sigue ese estado de excepcionalidad en el mundo del deporte. El COVID-19 ha obligado a suspender toda la actividad deportiva en Elche. El ayuntamiento toma medidas para prevenir la propagación del coronavirus en la ciudad y Elche trata de blindarse ante esta amenaza en el mundo del deporte. La Federación Española de Fútbol recomienda a los clubes suspender los entrenamientos colectivos y pide a los jugadores que sigan las indicaciones de las autoridades. En ese sentido, al menos hasta esta mañana, en el Elche Club de Fútbol ha imperado cierta tranquilidad y monotonía diaria, porque el equipo ha seguido con sus entrenamientos, lo hizo ayer cuando se conocía la suspensión de las dos jornadas de liga. El equipo se enteraba al filo de las 12 del mediodía y hoy también ha entrenado con normalidad, con la normalidad anormal de no tener que jugar al menos en las dos próximas semanas. En el capítulo positivo y hablando estrictamente de lo deportivo, pues al técnico del Elche le viene bien este parón para recuperar a tres hombres importantes como son Jonatas de Jesús, Víctor Rodríguez y Nuke Enfulu, que de haberse jugado esta semana no habrían podido estar. Uno de los hombres de moda, el canterano Óscar Gil, hablaba precisamente de esta suspensión de la jornada. Bueno, acabamos de recibir la noticia ahora a final de entrenamiento y nada, estamos tranquilos esperando las indicaciones del club y con calma. Las indicaciones del club que de momento, en teoría, pasan por la actividad normal la próxima semana, pero ante esta recomendación de la Federación Española de Fútbol de suspender los entrenamientos colectivos, habrá que ver la reacción del club blanquiverde. Hoy repasaremos algunos datos importantes e interesantes hablando de lo deportivo, aunque es difícil. Vamos a intentar separar de lo que habla y piensa todo el mundo, que es el coronavirus, a lo estrictamente deportivo, con un Elche que tiene varios líderes en segunda división. Edgar Badía es el portero que más paradas acumula, Juan Cruz el defensor con más asistencias e Iván Sánchez el que más faltas recibe. El Elche tiene tres líderes de segunda en distintas parcelas en sus filas. Repasaremos luego al final del programa, porque lógicamente hoy viernes no hablaremos del rival, porque no hay rival este próximo domingo al suspenderse la jornada en primera y segunda división, bueno, en todo el fútbol español. Pero sí, vamos a darle un repaso a cómo están el resto de clubes, de los 22 clubes de segunda división, los rivales del Elche, a cómo afrontan esta situación de absoluta anormalidad, que es, bueno, pues estar pensando en la salud, en no salir de casa,

de la manera más eficaz esta pandemia que es el coronavirus, el COVID-19, para intentar erradicar cuanto antes esa posibilidad de contagios, pues que fijaros a los vecinos de Italia cómo están confinados, con tan solo abiertos en ese estado de sitio, abiertos solamente los supermercados y las farmacias o servicios públicos, como puedan ser hospitales, bomberos y policía, o poco más. No sabremos si eso llegará aquí, pero el consejo es rotundo y nos lo mandan los amigos italianos, los españoles que todavía están en Italia, que no salgamos de casa, que nos quedemos en casa y que no viajemos, que no cojamos el coche, que salvo algo muy urgente como pueda ser comprar comida o ir a por un medicamento, que nos quedemos en casa. Esa es la mejor manera de combatir el virus y, por supuesto, sé que lo estarás escuchando a todas horas, pero es fundamental la higiene, lavarse las manos muy a menudo es fundamental y acercarse, pues como mucho, a metro y medio de cualquier persona, por muy amigo o familiar que sea. No es fácil, pero tenemos que concienciarnos para intentar que esta situación de emergencia dure lo menos posible. El mundo del deporte, evidentemente, no es ajeno a esta situación de excepcionalidad. Sigue ese estado en el mundo del deporte con, bueno, pues todas las actividades, todos los partidos, todas las competiciones, desde profesionales hasta amateur, todo suspendido en Elche y prácticamente en todo el país. La Federación Española de Fútbol ha emitido un comunicado en el que recomienda a los clubes profesionales suspender los entrenamientos colectivos y pide a su vez a los jugadores que sigan las indicaciones de las autoridades sanitarias, bueno, pues que buscan, lógicamente, son garantes de nuestra seguridad y vamos a hacerles caso, deberíamos hacerles caso al 100%, porque el problema no es ya de por sí la enfermedad. El problema es que el contagio va tan rápido que los hospitales y las clínicas están completamente colapsadas. Insisto, la gravedad no es el virus, que no deja de ser una gripe, sino el que no puedan atendernos si somos demasiados los que nos ponemos enfermos de golpe. Ese es el verdadero problema que está pasando en Italia y que está pasando también ya en España. Así que hay que evitar el contagio para no saturar los ya de por sí saturados hospitales y para evitar el contagio. La mejor medida preventiva es no salir, no contagiarnos entre los unos y los otros. Bueno, dicho esto, que parece, en vez de un programa deportivo, un programa sanitario, pero es inevitable, a todos nos compete, a ti, a mí, a tu padre, a tu madre, al mío, a nuestras familias, madres, hijos, abuelos, nietos, hay que protegernos y la mejor manera de protegernos es reduciendo al máximo las salidas de casa. El Elche ha intentado llevar cierta normalidad dentro de la excepcionalidad del momento, entrenando esta mañana. Claro, lo decíamos ayer, es una situación compleja porque se ha suspendido las dos próximas jornadas, pero no sabemos si van a ser dos, si van a ser tres, si van a ser cuatro. Ojalá solamente se queden dos, sería buena señal, pero nadie lo sabe. Para mantener el tono físico, lo ideal es no parar. Puedes parar el fin de semana, Pacheta puede dar el sábado y el domingo libre para que todos los futbolistas estén con sus familias en sus casas, pero lo normal es estar preparado para, en cuanto den el pistoletazo de salida y volver a la competición, estar preparado. Pero claro, ahora llega esta recomendación de la Federación Española de Fútbol, que es una recomendación, no es una orden, pero ahí está la recomendación de suspender los entrenamientos colectivos. Luego repasaremos qué hace cada club. De momento el Elche lo está valorando, aunque, insisto, su idea era seguir la semana que viene con entrenamientos normales entre semana para cuando la Liga se ponga en marcha. Muchos nos preguntáis, ¿y cuándo la Liga se va a poner en marcha? No lo sabemos. Nos preguntáis, ¿y será a partir de la jornada 34, es decir, la 32 y la 33, no la saltamos y se jugará al final? No lo sabemos. ¿Se empezará a partir de la 32? No lo sabemos. Esa es la respuesta que te puedo dar, porque no lo sabe ahora mismo, yo creo que ni los que ponen las normas. Ni la Liga, ni la Federación, ahora mismo saben solo sabemos que se van a reunir el miércoles 25 de este mes para ver si dan luz verde al regreso de la competición o hay que dar otro plazo dependiendo de cómo vaya el tema de los contagios. Lo bueno en este sentido para Pacheta, y hablamos de lo estrictamente deportivo, pues que va a tener ese margen para que se recuperen hombres importantes, que deben ser importantes en la recta final del campeonato. Jonatas de Jesús y Víctor Rodríguez, dos de los flamantes fichajes del mercado invernal, que por razones obvias de lesión no han podido todavía prácticamente jugar, sobre todo en el caso de Víctor. En el caso de Jonatas ha jugado poquito y ya ha marcado un gol, lo que demuestra que no se le ha olvidado y el gol lo lleva en las venas. Por eso veo que dentro de lo malo, esta medida, que es coherente, la de suspender estos dos partidos para que todo el mundo esté protegido, para que los aficionados puedan ir a ver a su equipo cuando se ponga la liga en marcha, para que no haya un perjuicio económico, pero sobre todo por el tema de salud para todos, a Pacheta le va a venir bien el hecho de que van a pasar dos semanas, que es lo ideal para recuperar a lesionados musculares. Lo normal es que si en dos semanas se vuelve a poner en marcha la liga, pues estuvieran los tres recuperados. Vamos a ver también lo de Nuque, porque el técnico dijo que era una rotura fibrilar, pero la cosa ya va para un mes, ahora va a tener mes y medio. Lo normal es que se pueda recuperar definitivamente y que cuando empiece, se reinicie la liga, si es en dos semanas, tenga toda la plantilla a disposición. Bueno, toda no, tendría dos jugadores que están sancionados y que tendrán que cumplir en el primer partido que se juegue, sea el Elche-Extremadura o el Elche-Girona, si es que se corren esas dos semanas, porque después de el Elche-Extremadura y la Ponferradina-Elche, que son las dos jornadas suspendidas, el Elche, si no recuerdo mal, tendría dos partidos en casa, Elche-Girona y Elche-Depor. Es que tiene un calendario, bueno, vamos a decir, importante para intentar que el conjunto ilicitano pueda cuanto antes asegurar no ya la permanencia virtual, que la tiene en la mano, le falta una victoria, sino el puesto de playoff, que ahora mismo está en un puesto privilegiado, está en el mejor momento de la temporada. Nunca antes ha tenido 4 puntos de ventaja sobre el séptimo y 11 sobre el descenso a falta de tan solo 11 jornadas. Bueno, pues sin duda una situación especial. Por cierto, que el club ha visto cómo el jefe de los servicios médicos, el doctor César Quesada, ayer explicaba a los empleados de la entidad una serie de recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus. Creo que estas recomendaciones, que ya las hemos escuchado, las hemos leído, pero cuanto más las oigamos y las interioricemos, mejor. El Elche, según el comunicado, sigue aplicando diferentes medidas preventivas en referencia al COVID-19 entre todos sus empleados, tanto del área deportiva como de las oficinas del Martínez Valero. Y el jefe de los servicios médicos, el doctor César Quesada, ayer compartió con todos los profesionales del club una charla para recordar las recomendaciones de actuación para evitar la propagación del coronavirus. El galeno franjiverde, acompañado de la directora general, Patricia Rodríguez, recordó la importancia de la higiene personal, especialmente del lavado de manos y de desinfectar las superficies de las instalaciones, así como establecer una separación de 1.5 metros entre personas y evitar el contacto físico. Además, se remarcó la importancia de no acudir a los actos sociales, evitando viajes y trayectos que no sean estrictamente necesarios. El Elche está en permanente contacto con las autoridades sanitarias y las instituciones deportivas como la Liga y el Consejo Superior de Deportes, y de momento se va a mantener el día a día de la entidad sin descartar, en aquellos casos que se solicite y sea preciso, medidas como el teletrabajo. El club recuerda que, debido a la situación que se está viviendo, se recomienda no hacer gestiones presenciales más allá de las estrictamente necesarias, poniendo a disposición de todos los aficionados los medios de atención al público telemático habituales, que son el teléfono, el 965459714, o el correo electrónico info@elchecf.es. El Elche agradece a todos sus profesionales, abonados, aficionados y seguidores en general, el esfuerzo que están haciendo para seguir las recomendaciones sanitarias, y mantendrá informado a todo su entorno. bueno, pues hay que seguir insistiendo en todas esas medidas de prevención. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Porque les dejas ser DJ en tu coche. Porque les permites viajar con todos sus juguetes. Porque contigo aprendió a conducir. Porque le llevaste todos los días al colegio. Porque te lo mereces, papá. Celebra el Día del Padre estrenando coche. Ven a nuestros concesionarios del 12 al 21 de marzo y descubre nuestros descuentos especiales en modelos seleccionados. Seat Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport, Elche. En Leroy Merlin Elche se está cocinando algo. Inauguramos nuestra nueva sección de cocinas con una colección que te permitirá diseñar la cocina ideal para adaptarla a tus necesidades. Y al mejor precio, nuestros especialistas te ayudarán a hacer realidad el proyecto de tus sueños. Leroy Merlin da vida a tus ideas. En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces. De pulpo, bogavante, meloso de rapa y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra. Tapas delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales. Tu casa, tu refugio, donde más a gusto te encuentras. En AXA y Dayport tienen el seguro que se adapta a ti. El seguro de hogar a medida. Paga solo las coberturas que necesites. Ya sabes, si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, AXA y Dayport. Tu tranquilidad en la compañía líder. AXA y Dayport. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. You're talking money, need a hearing aid. You're talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I take any lane. Switch out my core if I kill any pain. Elche en punta. Look what you've done. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Look what you've done. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hoy el técnico del Elche ha hablado para, bueno, pues para el club, para que en definitiva el club, y Antonio Chávez, el jefe de prensa, que en estos días nos está echando una mano, ya que el club ha decidido que no podamos coger y recoger ruedas de prensa de futbolistas y técnico, al menos si está teniendo la deferencia de mandarnos algunos cortes de voz, como el que vamos a escuchar del técnico del Elche, de Pacheta, hoy en un mensaje especial. Evidentemente no hay rueda de prensa normal. Poco o nada se puede hablar de un partido que ha sido suspendido, sino de la situación habitual. Yo ni lo he escuchado, así que lo voy a escuchar con vosotros. Vamos a ver lo que decía Pacheta hace unos minutos al finalizar el entrenamiento. Pues este mensaje hoy es totalmente distinto a otras ruedas de prensa que podemos dar, ¿verdad? El fútbol queda en un segundo plano, o en un tercero o en un quinto. De acuerdo, ahora lo más importante. Vamos a volver a escucharlo porque ahí se ha escuchado muy flojito, ahora sí. Pues este mensaje hoy es totalmente distinto a otras ruedas de prensa que podemos dar, ¿verdad? El fútbol queda en un segundo plano, o en un tercero o en un quinto. De acuerdo, ahora lo más importante es la salud de toda la población. Tenemos que hablar de responsabilidad y tenemos que hablar de tranquilidad, pero una responsabilidad clara, hacer caso a las autoridades y preservar la salud de todos nosotros y de todos los nuestros. Si todos somos responsables, todo esto lo vamos a parar. Estoy seguro de que en estos momentos todo el mundo estamos concienciándonos de la magnitud y la gravedad de la situación y que lo único que tenemos que hacer es esto, obedecer y ser responsables. Y a partir de ahí nosotros estamos totalmente a las órdenes de todas las autoridades, y hablo de autoridades ya sea del gobierno, sea de la federación, sea de la liga, sean toda la gente que tiene ese derecho sobre todos nosotros. Y a partir de ahí nosotros iremos ejecutando en base a todas esas medidas que vayan sucediendo. Y desde aquí, pues nada, que todos seamos responsables y que tiremos de esto hacia adelante. Comentaba, ministro, el momento de mantener la calma y esperar indicaciones, ¿no?, de las autoridades. No tenemos otra historia que hacer caso de las autoridades. Nosotros tenemos muy clara la autoridad nuestra directa y es nuestros médicos. Ellos son los que están informándonos de todo y nos han trasladado la gravedad de la situación. Entonces estamos intentando ser, yo creo que estamos haciendo las cosas con coherencia y de manera responsable. Estamos, todo lo que hemos sido el cuerpo técnico, todo el club y demás, estamos a las órdenes de los médicos y todo lo que nos están diciendo estamos intentando cumplirlos. Bueno, pues ahí estaban las palabras del técnico blanquiverde, a las órdenes de las autoridades y sobre todo de los médicos del Elche Club de Fútbol, pues con las, en este caso, los consejos claros que todo el mundo está mandando, que incluso desde ayer están mandando los propios médicos y enfermeros, de que hay que quedarse en casa para evitar al máximo los contagios, porque el verdadero problema, más allá de padecer el virus o la enfermedad, es el que no te puedan atender por el colapso absoluto que hay en los hospitales, porque no dan abasto. Así que es fundamental quedarse en casa y ese es el gran consejo pues que todo el mundo que entiende, todo el mundo sanitario de la sanidad nos está mandando y es el que tenemos que no solo recibir, sino interiorizar y hacer caso, porque esto se ha puesto muy, muy serio. Esto en cuanto a el tema del coronavirus, que por desgracia es monográfico en todos los telediarios, programas de radio, prensa, escrita, digital, redes sociales, absolutamente todo. Por desgracia es de lo que nos, de lo que tenemos que hablar para intentar evitar que se propague a la velocidad que se está propagando, intentar cortarlo cuanto antes y poder llevar una vida normal, esperemos que en muy poco tiempo, en muy pocas semanas. Pero para ello es fundamental la prevención, insisto, quedarnos en casa, lavarnos bien las manos y no acercarnos, no tener contacto físico pues con las personas como mínimo a metro y medio de distancia. En cuanto a lo deportivo, lo decíamos en titulares y vamos a cambiar un poquito para ver si nos despejamos un poco y reseteamos. Tenemos líderes en el Elche Club de Fútbol en segunda división. Edgar Badía es el portero que más paradas acumula, Juan Cruz es el defensor con más asistencias e Iván Sánchez el que más faltas recibe. Y es que la brillante temporada del Elche se debe en gran parte al fantástico nivel que está ofreciendo el grupo en su conjunto, pero también es cierto que hay nombres que sobresalen por encima del resto, ya no solo en el equipo franjiverde, sino en la segunda división. El guardameta Edgar Badía es el que más paradas ha realizado en las 31 primeras jornadas de liga, un total de 114 en 30 partidos, ya que se perdió el del Carlos Belmonte por indisposición. Desde su llegada en el mercado invernal de la temporada pasada, el catalán se ha convertido en una pieza fundamental del equipo, aportando seguridad y regularidad bajo los palos. Este curso se mantiene como uno de los fijos en las alineaciones y ha contribuido a sumar puntos muy importantes con extraordinarias actuaciones. Su promedio de paradas por encuentro es de 3,80. En la categoría de plata le sigue el cancerbero del Numancia, Dani Barrio, con 106 paradas, y el del Racing de Santander, Luca Zidane, con 91. Por tanto, Edgar Badía, ya le podemos colgar el apodo de El Muro. El portero del Elche ha reconocido en varias ocasiones que un objetivo bonito a nivel personal sería alcanzar el trofeo Zamora, es decir, ser el guardameta menos goleado de la categoría. Esta campaña, la empresa se ha complicado, ya que su compañero en el Málaga, Munir, suma un coeficiente de 0,86 goles por partido, mientras que el meta franjiverde es de 1,03 por las 33 dianas encajadas en las 30 jornadas disputadas. Luego tenemos a Juan Cruz, un lateral con alma de extremo, un verdadero pura sangre cuando lo ves cabalgar por la banda, y es que además las pone de lujo. Juan Cruz es el defensor más asistente de segunda. El lateral del Elche ha firmado 8 pases de gol en 27 jornadas en las que ha participado. El madrileño ha asistido en 3 ocasiones a Nino, contra el Lugo, Almería y Lugo, 2 a Pere Milla, Málaga y Zaragoza, 1 a Escriche, Málaga, otra a Óscar Gil, el Rayo Vallecano y otra a Yasin contra el Oviedo. Todo ello acabó en gol, todas estas asistencias. El zaguero franjiverde es todo pulmón y potencia en la banda izquierda, donde suele dejarse ver en labores ofensivas. Una de sus grandes virtudes es el centro en carrera. No hay ningún otro defensa que sea tan determinante en ataque, y en el Elche le siguen con 5 asistencias Josan y Fidel Chávez. Esto es lo normal, que los extremos sean los más asistentes. Pues 3 más ha firmado Juan Cruz, que se ha hecho prácticamente el dueño de la banda izquierda. Y luego a Iván Sánchez solo le puedes parar con falta. Iván Sánchez es por segunda temporada consecutiva el futbolista que más falta recibe en segunda división. El centrocampista del Elche acumula 94 faltas en los 27 partidos en los que ha participado, con un promedio de 3,48 faltas recibidas por partido. Sin duda, el jienense es uno de los jugadores más difíciles de marcar de la categoría y al que más cuesta quitarle el balón, porque claro, cuando no te sale por la derecha, te sale por la izquierda o gira y te deja seco. En segunda le siguen, en el apartado de faltas recibidas, Borja García del Girona con 86 y Álvaro Rey del Mirandés con 72. Por tanto, ahí tenemos los hombres destacados, porque son líderes del Elche en segunda. Edgar Badía, el portero que más paradas acumula. Juan Cruz, el defensor con más asistencias, 8. E Iván Sánchez, el que más faltas recibe. Porque les dejas ser DJ en tu coche. Porque les permites viajar con todos sus juguetes. Porque contigo aprendió a conducir. Porque le llevaste todos los días al colegio. Porque te lo mereces, papá. Celebra el Día del Padre estrenando coche. Ven a nuestros concesionarios del 12 al 21 de marzo y descubre nuestros descuentos especiales en modelos seleccionados. Seat Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport. Elche. Ya está aquí el buen tiempo, así que desempolva tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca. Hola, soy Rosmar Alonso y te espero de 9 a 11 en La Glorieta, con tertulias y entrevistas. La información más completa en el 101.4, Teleelch Radio Marca, sobre todo Elche. Del 10 al 14 de marzo, llévate todo un Volvo en unas condiciones excepcionales. Tercera Feria Outlet Volvo, Ankara Motor. Apúntate a la fiesta y ven a mirar todas las ofertas exclusivas Volvo. Vehículos de gerencia, ocasión, kilómetro cero y mucho más. Te esperamos en carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche. Del 10 al 14 de marzo, Tercera Feria Outlet Volvo, Ankara Motor. Y llévate tu Volvo con una sonrisa puesta. En Las Vallas, Agulló Alonso. Nuevo salón de juegos y apuestas deportivas, con el mejor servicio de barra para tomar tus copas, vino, cava, champán, y además tu consumición viene acompañada con una tapa para ver con los amigos en pantalla grande tus partidos y retransmisiones favoritas. Salones Agulló Alonso, en Las Vallas y en Elche, Diagonal 59. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, hoy es viernes. Lo normal los viernes es contar con nuestro compañero José Antonio González para que nos cuente el perfil del rival del Elche, que hoy debería ser el Extremadura. Creo que con buen criterio y al final sentido común se suspendió el partido y las dos próximas jornadas. Pero José Antonio González está aquí porque queríamos conocer qué hacen los demás equipos mientras el Elche está entrenando, y de momento su idea es entrenar la próxima jornada, o mejor dicho, la próxima semana, probablemente fin de semana libre, y entrenar la próxima semana, pero claro, con el comunicado de la Federación Española de Fútbol recomendando a los clubes que suspendan los entrenamientos colectivos, pues ya no sabemos si van a empezar a cambiar sus planning el resto de equipos. Hoy los compañeros del diario Marca, en su edición digital, nuestro compañero Adrián Díaz, precisamente tocaba este tema, cómo están afrontando esta situación de excepcionalidad el resto de clubes. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Pues podríamos darle un repaso a ver qué hacen los rivales del Elche en estos días. Sí, porque recordamos que la Federación ha recomendado a los clubes que suspendan los entrenamientos colectivos. El Elche entrenó ayer, ya ha entrenado esta mañana a puerta abierta en el Polideportivo de Altavix. Y vamos a empezar, por ejemplo, el que era el próximo rival de los franjiverdes, el Extremadura, que entrenará hasta mañana, va a descansar el domingo y la próxima semana trabajará, está previsto, de lunes a sábado a puerta cerrada. Esa es la medida que toma el conjunto de Almendralejo de momento, aunque bueno, todo parece indicar que al final los clubes lo que van a hacer es terminar suspendiendo los entrenamientos. Por ejemplo, el Albacete, cerrada la ciudad deportiva, pero entrenará a puerta cerrada el primer equipo. El Alcorcón, entrenamientos suspendidos, al menos el de hoy. Almería seguirá con el plan establecido de trabajo y se ejercitará a puerta cerrada para mantener el ritmo de competición. El equipo de Guti, el líder, el Cádiz, parará este fin de semana para regresar ya el lunes a puerta cerrada. El Deportivo de La Coruña, toda la actividad diaria que se realiza en su ciudad deportiva queda suspendida, salvo las sesiones del primer equipo, que van a ser a puerta cerrada. En Fuenlabrada se han suspendido todos los actos públicos, incluida la presentación de su nuevo técnico, José Ramón Sandoval. En Girona mantiene de momento el entrenamiento previsto para hoy, pero a los jugadores les toma, ojo, la temperatura al llegar a las instalaciones y también al salir, y además van a tener el fin de semana libre y probablemente el lunes. En Huesca las sesiones van a continuar de momento, pero tampoco descartan parar los entrenamientos por completo. Las Palmas no ha suspendido de momento ningún entrenamiento, pero eso sí, los están llevando a cabo a puerta cerrada. En Lugo, entrenamiento con normalidad, pero sin público, es decir, a puerta cerrada. En Málaga estaba previsto trabajar con cierta normalidad esta mañana, pero finalmente, justo unos minutos antes de que comenzara la sesión, se ha decidido suspender por completo el trabajo previsto para hoy. En Mirandés, recordamos que Miranda está ya declarada como una zona de contención reforzada. Los entrenamientos se están realizando en Anduba a puerta cerrada. En Numancia, de momento, se mantiene el plan de entrenamientos a puerta cerrada hasta nuevo aviso. En Oviedo, el primer equipo mantendrá los entrenamientos normalmente, pero eso sí, los accesos, en este caso, a las instalaciones está restringido. Y vamos ya con los últimos. La Ponferradina, que sería el próximo, después del Extremadura, el próximo rival del Elche, continúan de momento los entrenamientos, pero a puerta cerrada. Racing de Santander, de momento, también siguen con normalidad a puerta cerrada. El Rayo Vallecano directamente los ha cancelado. Estaba previsto para hoy uno a puerta cerrada. Y respecto al Sporting, pues de momento se están entrenando en Mareo en vez de en el Molinón, pero tan solo pueden acceder al estadio los miembros de los tres primeros equipos. Tenerife también se ejercita a puerta cerrada en su estadio y el Zaragoza también trabaja a puerta cerrada por completo y sin ruedas de prensa y cancela todas las actividades de su fútbol base. Pues estamos viendo que cada club de momento ha tenido la autonomía para elegir su plan de actuación. Unos entrenan a puerta cerrada, otros lo hacen a puerta abierta, otros directamente ni entrenan. Me imagino que algunos de estos planes, o la mayoría, van a virar hacia la recomendación de la Federación Española de Fútbol directamente de no entrenar. Pero bueno, os tendremos informados a partir del próximo lunes y en nuestras redes sociales. Simplemente recordar, José Antonio, antes de marcharnos, que Elche, como todo el país, está absolutamente parado en el deporte, ¿no? Efectivamente. Además, la ciudad ilicitana está tratando de blindarse ante esta amenaza por el coronavirus. Vamos a recordar que queda cerrado al público todas las instalaciones deportivas: la ciudad deportiva Juan Ángel Romero, el Estadio Municipal de Atletismo Manolo Jaén, el Pabellón Esperanza Lag, el Parque Deportivo Emilio Villanueva, los polideportivos de Altavix, Carrús, el Toscar, el Altet, Isabel Fernández, el Pla, La Hoya y los Palmerales, también el de Las Vallas y el de la Marina y el Centro Deportivo Forus Elche. Asimismo, tampoco se va a poder acceder a ninguna piscina. Y respecto a los equipos de élite de aquí de la ciudad, pues todas las competiciones han sido aplazadas o suspendidas, algunas de ellas, la inmensa mayoría, hasta dentro de 2 semanas, así que no vamos a tener deporte ni este fin de semana y previsiblemente la semana que viene tampoco, así que lo mejor es quedarse en casa y bueno, pues hacer caso a las autoridades sanitarias, Paco. Así es, José Antonio, cada uno a su casita después de hacer el programa. Gracias y feliz fin de semana. Gracias, Paco. Ya sabéis que no tenemos este fin de semana ni el que viene edición de Marcador, no hay partido, no hay por tanto retransmisión, así que a quedarse en casa. Esa es la recomendación de las autoridades sanitarias y la nuestra, evidentemente, también. Hay fin de semana para estar en casa con la familia y extremando a tope los cuidados. Que lo paséis bien, feliz fin de semana, hasta el próximo lunes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.